agradezco a Irene por esta invitación que ha hecho, de que sea posible que mi presencia esté acá con ustedes. Yo voy a centrar a explicarles un poco por qué nosotros los indígenas defendemos tanto nuestros bosques, nuestro territorio, nuestra tierra. ¿Y por qué no fuimos al amparo? Es decir, a exigirle un poco al gobierno sobre algunos puntos que no estábamos de acuerdo. Entonces, otros compañeros aquí han expuesto sobre ampliamente de lo que es la interculturalidad. Y precisamente dentro de esta interculturalidad que se habla, entra el pueblo de Abomambis en esa área, donde realmente no hubo una comprensión, de llegar a un acuerdo de diálogo, donde nos llevó a ese caos, ¿no? Que realmente lamento lo que ha sucedido. Entonces, empezando por esa parte, es muy importante la interculturalidad y conocer ese mosaico grande que el Perú tiene de culturas y que no se han descubierto y que no se han visto. Entonces, por eso mismo ahí en la, ¿cómo se llama? En el vídeo que se ha visto, hay un desconocimiento de personas que no saben de dónde vienen estas personas, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso hay una gran esperanza dentro de esta gestión que se está haciendo en la mesa de diálogo que se está llevando entre el gobierno de la parte amazónica, que haya aclaraciones y entonces que se vaya conociendo, porque ahí no solamente el Perú tiene esa negativa imagen, sino que realmente tiene partes muy positivas e instituciones que trabajan para que realmente este caso no se vuelva a repetir. Entonces, yo creo que hay un interés muy fuerte. Yo agradezco a todas las personas, instituciones que han colaborado cuando hubo este conflicto en Bagua. Y realmente hubo una solidaridad muy fuerte. Yo recién he salido de alta que me han dado los médicos en Chiclayo el 26 de septiembre. Entonces, me he evaluado mi salud, que yo podía estar acá. Entonces, por eso acepté y he venido, ¿no? Entonces, estoy muy feliz, muy contento de que ustedes me van a ayudar a encaminar pues todo este trabajo que se está llevando, y que yo por una parte también voy a regresar fortalecido de esta tormenta que ha habido en este movimiento, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir, nosotros en el Alto Marañón, donde nosotros vivimos, hemos estado siempre antes que el gobierno peruano se forme, desde el tiempo del Incanato. Y siempre lo hemos defendido ese territorio donde nosotros estamos. Cuando el Inca quiso invadir, pues mis antepasados lucharon. Y después, cuando los conquistadores también quisieron entrar, también hubo oposición de que realmente no se deje entrar totalmente en la zona, ¿no? Entonces, el hecho de que realmente defendemos nuestro territorio es porque nosotros no tenemos otro sitio a donde ir. O sea, que nosotros no podemos mercantilizar la tierra, nuestros bosques, no podemos matar a nuestra madre, porque nosotros, los indígenas, dependemos de esa tierra para poder vivir y subsistir. Y entonces todavía para el gobierno, yo creo que no hemos sido problema, porque no le hemos pedido que nos dé de comer, no le hemos pedido que nos dé, que nos construya casa. Bueno, nosotros al tener la tierra, pobremente nosotros nos abastecemos de esa riqueza que tenemos, ¿no? Entonces por eso, cuando hemos visto de que realmente ha habido decretos de que realmente perjudicaba, simplemente fue exigirle al gobierno revisar esos artículos o derogar, si es posible, y que realmente, como ellos mismos, los gobernantes, han hecho esos decretos, han promulgado, podrían revisar y podrían cambiar o podrían quitar, porque a nosotros no nos convenía la entrega total de la Amazonía a los transnacionales. Y si realmente, si el gobierno ha querido que se desarrolle la zona, debería preguntar o debía haber preguntado a los que vivimos en la zona qué es lo que queremos, cómo queremos nosotros el desarrollo, o sea, es decir, qué tipo de educación, salud, y el gobierno tiene que hacerse más presente en nuestro pueblo, en nuestras tierras. Y entonces ese espacio no ha habido, ha habido un vacío, y solamente nos hemos encontrado de que ya el decreto apareció ya, y entonces no hubo diálogo, ¿no? Desde el año pasado, cuando se hizo el, ¿cómo se llama?, el paro del 2008, agosto, no avanzó las gestiones. Nosotros ahí desde el año 1998 vinimos reclamándole al gobierno peruano, cuando se creó la área reservada Santiago Covainas en nuestra zona, dentro de las comunidades titulares, encima de esa área titulares, de las comunidades, el Estado crea esa área reservada Santiago Covainas. Todos los dirigentes de la zona intentan dialogar con el gobierno, y entonces se hacen varios viajes a Lima, se conversa con IRENA, se hacen grandes reuniones en el Marañón, Santiago, Nieva, con las organizaciones del Consejo Borón de Guambisa. Y entonces, donde el pueblo Abamón pide de que realmente, en vez de ser área reservada, porque no se consideraba como reserva de biosfera. Y cuando no se dio eso, se pasó a solicitar de que realmente, en vez de que, si no se puede dar esa parte, que sea tratado como reserva comunal todo nuestro territorio, ¿no?, donde se ocupa. Pero después, al categorizar, ahí dan, reducen el estudio que lo hacen, la área que crea solamente el cerro de Tontanén, como parte comunal, reserva comunal, y la frontera, donde es la parque nacional, que después eso está destinado una parte a las mineras, y nuestro territorio reducido ya, entonces es entregado a la petrolera, con un área de más de 850.000 hectáreas, ¿no? Entonces, nuevamente los dirigentes se vuelven a reunirse con el Estado, con el gobierno peruano, para poder dialogar nuevamente sobre este tema, que el tema sea tratado conscientemente. O sea, que qué tipo de desarrollo es lo que quieren invertir, por qué no se dialoga antes de entregar esos lotes, el lote 116, a las petroleras, porque no se consultó con la zona, ¿no? Entonces, como ya ve, desde 1998 se viene gestionando, dialogando, ya cansado, ha habido burlas, como que el gobierno no ha hecho el caso de nuestras peticiones, hasta que realmente en 2008 ya se fue al paro para reclamarle más abiertamente, a veces se llegaba a comprendernos, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro territorio es muy importante, porque queremos, nosotros no rechazamos las inversiones que quieren hacerlos, también queremos nosotros, porque no queremos ser ahí el, ¿cómo se llama?, el cerro de Machu Picchu, sino que somos personas y queremos entregar o hacer desarrollar también, ¿no? Tiene que haber las culturas, tienen que avanzar, queremos la educación de los hijos, pero esta parte, por eso pues se tiene que dialogar, por eso se tiene que conversar, ¿por qué no consulta? Entonces, hay una marginación muy grande de parte de los gobernantes frente a nuestro pueblo, frente a nuestro territorio, que solamente es sacar el producto y no le interesa a las personas que viven. No van a reparar el daño ecológico que lo van a hacer, la contaminación que podría hacer. No está previsto, no está estudiado. Entonces, los gobernantes no se van a afectar, pero nosotros sí, porque vivimos ahí. Conocemos que las petroleras que trabajan en otros sitios, después de que realmente hacen ese daño ecológico, ambiental, es difícil reparar, o sea que ya no quieren reconocer. Y entonces, por eso nosotros hemos entrado a exigir y a las mismas empresas tratar de decirles por qué no consultas cuando realmente se hizo esos planes de trabajo en la zona, ¿no? Hay personas que realmente en nuestro pueblo que tratan de negociar con las empresas, ¿no? Y está bien. Yo no digo que nosotros estemos encerrados, ¿no? Hay que negociar. La riqueza del subsuelo que está allá, pues tiene que salir de alguna forma. Pero ¿cómo vamos a sacarlo? ¿Cómo lo vamos a hacerlo? ¿Qué planes de desarrollo vamos a atender esa parte? Entonces, esto es lo que nosotros hemos reclamado en nuestra parte. Y eso nos llevó a que nosotros, de oponernos a los decretos que han sacado, y era sencillo, o sea que nosotros pacíficamente exigir al Estado 56 días estando ahí, y nadie pensaba de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, yo acabo de salir de la, acabo de dar alta, pero para las informaciones que yo recibo y veo, yo mismo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Hay personas inocentes que la policía se ha enfrentado cumpliendo una orden, y indígenas que realmente también defendían su territorio. De un momento a otro ha pasado esto, a un dolor muy fuerte. Yo también lo lamento porque soy un padre de familia y yo tengo hijos, y precisamente por eso nosotros defendemos nuestro territorio. Y otra parte que también tienen familias y que han cumplido esa orden y han caído, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que pienso de esto, no? Bueno, pensándolo no puedo hacer nada, o sea que ya, lo que ha pasado, ha sucedido, lo que viene a mostrar quién es el responsable de esta área, ¿no? Por esa parte del desconocimiento de interculturalidad que estamos hablando, el gobierno a nosotros no nos conoce a fondo. Es decir, de dónde somos, cómo somos nosotros. Y entonces, sin conocerlos mucho a fondo, envía pues a la policía del ayuntamiento. Y entonces sucedió lo que ha pasado. Entonces ya ha habido dos grupos de salvajes, ¿no? El salvaje que dio orden a la policía para que actúen, y otros salvajes que defendían su territorio. Entonces, prácticamente, por eso es muy importante este momento que se está hablando de interculturalidad, por ese desconocimiento tan grande y tan distante que existe, ha sucedido lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, yo creo que si se hubiera llegado ahí en ese momento, porque nosotros ya habíamos decidido retroceder, porque los congresistas alargaban, ya se había dado, nosotros hace 3 días decidimos regresarnos y comunicamos al general que cuando nos convocó a nosotros el 4 de junio, el general había recibido orden de desalojo y nos comunica. Entonces dijimos, general, no hace falta que usted reciba la orden, nosotros hace 3 días ya hemos decidido ya mañana a las 9 damos el pase y cuando el transporte haya pasado todo, esperaremos unos 3-4 días para que nosotros podamos regresar a la zona, para que haya movilidad para nuestro regreso, ¿no? Pero no hubo este entendimiento entre la parte que fue esta, de comprendernos, y se llevó a la acción, ¿no? Ahora, lo que yo pido también a todos los peruanos, pensadores, defensores de derechos humanos, instituciones que trabajan por esta parte, de que realmente se lleve en práctica el trabajo, no solamente con lo que ha pasado en Bagua, sino que con los restos del país que vivimos sin problemas, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, ¿cómo se llama?, nuestro territorio, la defensa que lo hemos hecho, lo han hecho las personas también. Y entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a negociar con el gobierno? Algún día tendrá que llegar, pero por eso digo, el diálogo es muy importante. Si el gobierno se cierra a este diálogo, no llegaremos pues a ningún acuerdo. Por eso es la mesa de diálogo que están llevando, tiene que haber, de parte del Estado, tiene que haber sinceridad de trabajo y no politizar el, ¿cómo se llama?, la mesa de diálogo, ¿no? Entonces, habiendo ese trabajo de diálogo que se está llevando positivamente, yo creo que ya llegaremos a comprender, a entendernos, tanto el gobierno peruano que necesita de la riqueza de la Amazonía, y nosotros que vivimos en la selva, y exigir cómo nosotros queremos que realmente buscar, cómo queremos llegar a desarrollar el desarrollo que se habla tanto eso. La Amazonía es pobre, con su parte de vivencia tenemos toda la libertad libremente. Por eso nuestras casas no tienen puertas cerradas. Porque toda la Amazonía es tranquila. Entonces el desarrollo que nosotros queremos es encontrar, sin dañar la imagen de la Amazonía, de la selva, sin contaminación. Los recursos que tenemos, esto tiene que trabajar para que sean algunos renovables o no renovables, cómo podemos manejar esa parte, ¿no? Entonces, de parte de las empresas que quieren trabajar, tampoco no tienen planes, no se ha hecho ninguna coordinación con la selva, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ir a otros sitios, sino que estaremos en la misma selva esperando a ver qué es lo que va a pasar, cómo se va a proceder este mesa de diálogo que está llevando, y las empresas cómo van a hacer también para que puedan entrar a operar. Por ejemplo, la Rockwell tiene proyectado 77 años, 7 años de exploración, 30 años de explotación petrolera y 40 años de gas, ¿no?, de explotación de gas. Esa proyección ya es muchos años, lleva toda una generación de vida de los amazónicos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar bastante en esta parte, y la propuesta que se dio allá a la empresa, a los representantes que llegaron, era que ellos tenían que presentar el estudio de impacto ambiental, que lo van a hacer, ese estudio de impacto tiene que ser evaluado por los expertos de ecologistas a nivel del mundo, diríamos, que realmente se ve ese caso, ¿no? Entonces, parece ser que se retiraron la empresa después de toda una conversación que tuvimos, no han cumplido la regla que se le ha puesto, y entonces están esperando que estas cosas se pasen para después entrar a dialogar, no sé con quién, quizá con los dirigentes, con los presidentes de federaciones, o quizá con el mismo gobierno, yo no sé, pero por eso está el trabajo de mesa de diálogo, todo que está llevando acá. Entonces, hay grupos que están trabajando acá en la parte amazónica, y agradezco bastante al equipo de SEAS y él también por acá que está llevando, porque hay un asesoramiento a este equipo de trabajo para que sea muy fructífero el trabajo que está yendo para a favor de la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que más a profundidad se ha hablado en el tema a fondo, si ya se dijo, de la interculturalidad. lo que yo también exijo es que hay que conocernos bastante a fondo para que no sucediera esta parte lo que ha sucedido, ¿no? Trágicamente pasó, y entonces para eso nosotros tenemos que también a trabajar, porque la zona está afectada, no está asustada, está afectada, todavía no se ha repuesto, ¿no? Entonces tenemos que levantarnos a la zona cuando una vez que yo regrese, tendré que conversar con los dirigentes a ver qué medidas tomamos. O sea que agotar hasta el último la mesa de diálogo. Si el gobierno tiene buena intención, yo creo que podemos encontrar, ambos salimos ganando, tanto los amazónicos que el gobierno peruano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo exponer un poco. De acuerdo a la pregunta que alguien pueda hacer, podamos ampliar la conversación, ¿no? Muchas gracias.